Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy, bueno, tenemos una charla muy interesante. Tenemos como invitada a Ana Valderrama. Ella viene del proyecto Aves y Moras. Y tenemos además la cápsula en vivo vía telefónica con Estela Casados, que como ustedes saben, ella es una de nuestras colaboradoras constantes. Y justamente hoy se encuentra en el Instituto Nacional de las Mujeres. Ella también es consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres, y justamente se encuentra por allá en una de las reuniones en donde, bueno, pues se encuentran mujeres de diferentes partes del país. ¿Cómo estás, Estela? Ciudad de México, en reuniones, en la primera sesión ordinaria de este año, consejo consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres, y bueno, hoy se realizará la primera junta de gobierno en donde participaremos las vocales que somos representantes del Consejo Consultivo y Social ante la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, y que bueno, encabezará por primera vez la doctora Narin Gassman. Perfecto. Y bueno, pues, ¿cómo está esta primera reunión que sostienen ustedes allá en la Ciudad de México? ¿Cuál es el ambiente? Pues mira, precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con la presidenta de Mil Mujeres, y pues es un mes de trabajo que ella está apenas desarrollando después de su nombramiento. Y bueno, hay bastantes reacomodos en el instituto. Se empiezan una serie de reacomodos en puestos claves importantes, y obviamente pues algo que va a hacer en los siguientes días pues es ir agilizando toda una serie de cuestiones que tienen que ver pues con la política pública a favor de las mexicanas, pero sobre todo de cara a momentos pues complejos, ¿no? Como ha sido la situación de los refugios, tan solo, ¿no? Toda la política que tiene que ver con el respeto a los de todos los derechos de las mujeres, enfáticamente aquellos derechos sexuales, el derecho a decidir, y bueno, ya se irá viendo en los siguientes días cómo se va a armar toda la propuesta que trae de propuesta en la Linda. Estela, justamente en estos temas, ¿qué tiempo podrá esperarse a que el instituto, bueno, pues pueda tener ya un avance en estos temas que han quedado fuera de las agendas y que son fundamentales para muchas mujeres en el país? Bueno, pues hay mucha urgencia, ¿no? De repente se nos olvida que dentro del contexto de una reciente administración, y sobre todo dentro del contexto de un nombramiento en la presidencia de las mujeres que tiene pues un mes, pues hay muchas cosas que se van acomodando, pero lamentablemente también no podemos perder de vista a fuerza de los sucesos que tienen lugar día con día en el país, pues que la situación no puede esperarse los acomodos o a que se desarrollen algunas cuestiones, ¿no? Tienen que ejecutarse de manera pronta acciones que puedan ir revirtiendo situaciones, puedan ir revirtiendo pues toda la situación que actualmente viven las mujeres, que lamentablemente no es la mejor, a pesar de que hay toda una serie de ya mandatos de leyes, todo un andamiaje legal pero en donde pues las mujeres no están siendo muy favorecidas. Entonces, se corre el tiempo de que se corre el riesgo de que les ganen tiempo, ¿no? Uh-huh. La situación de violencia, por ejemplo, contra las mujeres, pues nos ha agarrado con los dedos de la mano en la puerta, ¿no? Y hay que hacer algo pues para revertir, como ya he mencionado, pero sí se requiere que sea pronto, muy pronto, o sea, ya, porque como lo hemos observado y como los medios de comunicación lo han estado pues dando a conocer, pues las cifras no son muy halagadoras, ¿no? Cada vez que dentro del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, que pertenece a la Universidad Veracruzana, la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, pues hacemos el monitoreo a medios de comunicación locales, pues nos damos cuenta de ello, ¿no? De ahí la urgencia de pedir resultados, ¿no? Tan solo en materia de desaparición, por ejemplo, en nuestro estado, en lo que constituyó enero y febrero de 2019, tenemos que los medios de comunicación han reportado 47 desapariciones. Ello a reserva de lo que los medios de comunicación pues no dan a conocer por diferentes situaciones. No todas las desapariciones o violencias contra las mujeres en general pues aparecen en los medios de comunicación. Pero tenemos que son 47 registros que hemos retomado de los medios de comunicación de desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz. En enero y febrero, 22 de ellos han acontecido en la región sur. Entonces, pues ahí están los focos rojos, 17 desapariciones de estas 47 que te estoy comentando han acontecido en la región centro y 8 en la región norte. Entonces, pues la situación en este tema que de repente nos olvidamos un tanto, pues también es crítica. Coatzacoalcos, según los medios de comunicación, tenido 6 desapariciones, de ahí el municipio de Jalapa 5, Acayucan también 5, Córdoba 3, y de ahí Veracruz, Cosoleacaque, Cosamaluapan, entre otros, pues 2 desapariciones, ¿no? Entonces, esas son, digamos, que los datos duros que urgen que pues el organismo nacional pues vaya implementando una serie de acciones muy, muy puntuales, estratégicas, que permitan también ver resultados. Si bien es cierto, no es una fiscalía o una procuraduría, y hay una demanda porque incida puntualmente en ir solucionando algunos temas, y precisamente pues también es una entre tantas preocupaciones que tenemos en el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Perfecto, pues Estela, muchas gracias por habernos compartido un poco de lo que se está viviendo por allá en estos días, y bueno, pues te deseamos un buen regreso. Muchas gracias, un abrazo para todos allá en Púrpura, y por supuesto para Radio Universidad de Veracruz. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ustedes escucharon, ella es Estela Casados. Ella, como ustedes recuerdan, tiene una participación con nosotras cada semana con una cápsula desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión se encontraba en la Ciudad de México desde las reuniones que sostienen los consejos consultivo y social del Instituto Nacional de las Mujeres, en el que en el consultivo es donde Estela es una de las integrantes. Y bueno, pues como ustedes escucharon, hay temas urgentes que deben de ser atendidos del Instituto Nacional, entre ellos, bueno, pues el tema de la violencia. Y bueno, pues como les decía, el día de hoy tenemos como invitada a Ana Valderrama. Ella viene del proyecto Aves y Moras y nos va a hablar un poco acerca del trabajo que han estado haciendo desde estas iniciativas que van pues trabajando desde hace algún tiempo y que, bueno, pues son en fomento de la lectura y los derechos humanos. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, Brisa. Bien, bien, bien. Estoy muy contenta del espacio. Muchas gracias. Gracias. Pues platícanos un poco, para quienes no saben todavía, no conocen todavía este proyecto Aves y Moras, ¿a qué se dedican? Pues mira, Aves y Moras es el nido para varios proyectos. todos tienen que ver, aunque parezca que no, con el fomento a la lectura. Uh-huh. Yo creo que la lectura es una herramienta muy amena y muy poderosa para transformar para bien. Claro. Y pues yo soy promotora de la lectura, pero desde hace un tiempo Aves y Moras ha venido ya trabajando temas que son álgidos y que hay que tocar. Sobre todo trabajamos con niños y jóvenes, pero atrás de los niños y los jóvenes están las familias. Entonces queremos permear temas como muy importantes, que todos sepamos tener una capacidad de respuesta. Entonces hacemos fomento a la lectura tanto a ras de suelo, es decir, nos vamos a comunidades, a parques, a ferias de libros, a escuelas, pero también en cuestiones digitales. Estamos en una página de Facebook, así, Proyecto Aves y Moras. Hacemos cápsulas y videoreseñas, colaboramos con radio, mandando así como recomendaciones de lectura. Y vaya, nos paramos de pestañas con tal de que todo mundo se tropiece con libros bonitos, porque la verdad, en el mundo de editorial hay muchísimas ofertas, claro, ¿no? Entonces nosotros estamos escogiendo libros que creemos que son semilla, ¿no? Que hay un pensamiento que puede crecer. Hablamos de cuestiones como ciberbullying, trata de personas, desaparición forzada, inclusión y ciencia, porque también es muy importante la divulgación científica para niños y jóvenes. Entonces nos la pasamos, somos una especie como de doctoras, que te decimos, lo que a ti te hace falta es esto. Pero también empezamos ya a hacer proyectos que tienen que ver con tejer redes. El año pasado hicimos una convocatoria a mujeres ilustradoras para que ilustraran una mujer, una mujer que ellas admirasen. Podían ser ellas mismas, sus abuelas, sus hermanas, sus amigas, o incluso hasta personajes literarios. Y queríamos hacer dos cosas con esta convocatoria. No había premio, o sea, no hay primero, segundo, tercer lugar, sino más bien hacer un catálogo digital de mujeres ilustradoras donde estuvieran sus contactos, sus páginas, su trabajo, y poder mover ese catálogo por editoriales, revistas, institutos. Vaya, si tú tienes un proyecto que lleva imagen, sepas que aquí hay 49 mujeres talentosas que pueden aportar a tu proyecto, ¿no? Ah, claro. Porque es muy difícil a veces ser tu propio manager, ¿no? Sí, o sea, tú estás en lo tuyo y aparte moverte es muy difícil. Entonces, ¿sabes? Y Mora se comprometió como a decirles, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos mover el catálogo digital. Pero por otro lado, Aves y Moras, con estas imágenes muy poderosas, lo que quiere hacer, y bueno, ya lo empezamos a hacer, es una exposición itinerante, es decir, como una caravana. Vamos con estas imágenes a varios espacios, tenemos planeado. Y lo que queremos hacer es, en la inauguración, no solo cortar el listón, sino hacer una sesión de cuentavidas. Por partida triple. Tanto de las ilustradas, así como está Toña la Negra, María Curí, una abuela, las rescatistas. Las imágenes están increíbles. Hablar de las mujeres, así como reales que están allí ilustradas. Hablar de las ilustradoras, porque también ellas nos compartieron pequeños partes de su vida, porque ilustran, que les interesa, etcétera. Y la tercera es a las hadas madrinas. Este proyecto se capitaliza con hadas madrinas. Es decir, ahora estamos en una etapa de mujeres apoyando a mujeres. Es decir, si tú eres empresaria, jubilada, maestra, científica o lo que sea, puedes aportar un monto económico para que nosotras, Aves y Moras, podamos imprimir en buena calidad estas imágenes y nos vayamos a la periferia, a las colonias, a las congregaciones, a las escuelas, y hagamos esta exposición juguetona de sesión de cuentavidas. La verdad, estamos muy contentos porque ya llevamos la mitad. O sea, ya se han acercado varias mujeres y y es como muy bonito sentir que se teje, ¿no? Que sí hay sororidad y que sí es difícil, hay que tocar puertas y todo, pero ahí vamos, ¿no? Actualmente la primera exposición fue en el Congreso del Estado. No lo teníamos planeado así, pero sucedió el espacio y dijimos, va, pues es una buena antesala. Y ahorita nos queremos ir al Sumidero, y luego nos queremos ir a la colonia Moctezuma, y ya el calendario se nos está llenando hasta noviembre. Entonces está increíble, y bueno, seguimos buscando hadas madrinas. Entonces y bueno, también cuestión del lenguaje, si hay un hombre, un padrino mágico quiere aparecer, bienvenido. En este mundo tenemos que caber todos y todas. Okay, platícanos entonces, ¿cómo pueden contactar estas nuevas hadas madrinas o padrinos mágicos para que participen en este proyecto? Es muy fácil. En nuestra página de Facebook, Proyecto Aves y Moras, uh-huh. ahí nos dejan un mensaje y nosotros les hacemos llegar los medios en los que nos pueden aportar. Es una especie como de crowdfunding, uh-huh. pero sin una plataforma intermediaria. Uh-huh. O sea, es directamente con nosotras, ¿no? Ok, perfecto. Uh-huh. ¿Cuántas necesitan? Pues ya llevamos 24 de las 49. Uh-huh. Y ahorita quiero apadrinar las horizontales. No sé por qué todo el mundo nos ha amadrinado las verticales. Okay. Ahí hay algo psicológico tal vez. Entonces yo quiero ahorita, tenemos 7 ilustraciones increíbles horizontales. Uh-huh. Y esas a las que quiero empujar un poquito. ¿Cuánto es lo que se necesita para ese apadrinamiento? Pues mira, estamos pidiendo 350 pesos, porque uh-huh. va la impresión en tela, que uh-huh. en calidad fotográfica, okay. y un pequeño extra porque siempre hay que estar pensando que en los clavos, que en las fichas técnicas ya se maltrataron, uh-huh. Tener un poquito de colchón, ¿no? Claro. Porque pues durante el montaje y desmontaje, que van a ser varios, siempre hay que estar precavidos, ¿no? Claro, entonces perfecto. Sí. ¿Hasta cuándo tienen ustedes para conseguir estos padrinos o madrinas? No, está abierto. O sea, no tenemos, la exposición, la primera ya se hizo con 24. Uh-huh. Pero ahorita que nos vamos al sumidero, pues a mí me gustaría presentar otras que no se montaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad, no tenemos así tiempo límite, está abierto. También se pueden hacer grupos, ¿no? Así como de, pues nos unimos nosotras tres y apadrinamos a esta ilustración. O sea, está muy abierto a que se encuentren formas y mecanismos. Bueno, platícanos un poco para que la gente se anime. Decías que están ilustraciones de Toña la Negra, de Madame Curie. ¿Qué más podemos encontrar? Autorretratos, los cuales celebro muchísimo, mujeres que se autorretrataron con su entorno, con sus gustos. Tenemos abuelas, uh-huh. eso también es muy bueno, creo que todas tenemos en el corazón ciertas experiencias con nuestras abuelas que nos marcan. Claro. Entonces me da mucho gusto que ahí están las abuelas formadoras. Hay mamás también y nos cuentan la historia de vida de sus mamás y dices, wow, o sea, hemos sido aguerridas y dulces desde siempre, ¿no? Uh-huh. Están varias científicas. Uh-huh. También tenemos a bailarinas. Okay. Y tenemos algunas abstracciones de lo femenino también, uh-huh. sobre la maternidad, uh-huh. Sobrevivientes de intentiva de feminicidio. Uh-huh. Entonces, en realidad está un poco de todo. Estamos muy orgullosas también de que el abanico es muy amplio, ¿no? Está desde lo dulce, lo amoroso, lo atroz en estas ilustraciones, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Tenemos una muy poderosa del colectivo No Estamos Todas. Ajá. Y nos mandaron una en blanco y negro en una protesta, ¿no? Es una de nuestras ilustraciones con punch, ¿no? O sea, ¿qué dices? Claro. No, aquí no estamos todas, ¿no? Uh-huh, el título lo dice todo. Entonces, sí, son muy poderosas. El catálogo digital está completamente gratis en línea. Ahí ¿dónde está en nuestras páginas. Ahí en Facebook, ya ves que funciona como pergamino. Claro. Arrástrenle un poquito el mouse hacia abajo y van a encontrar el link. Y el catálogo está precioso, lo diseñó Norma Cid Camino, que es la diseñadora de Aves y Moras. Y ahí están las imágenes en gran formato, pueden verlas y contactar, por supuesto, a las ilustradoras. Y bueno, ese es uno de los proyectos que tenemos ahorita, que estamos empujando. Claro. Por otro lado, cambiando un poco de arte, uh-huh. también tenemos una sesión musical. Ok. Esta salió porque Isabel Esparza, que es educadora musical, uh-huh. Tenía como muchas ganas de cantar canciones latinoamericanas. Ok. Pero sentía que no quería nada más cantar y ya se acabó, ¿no? Sino que quería que tuviera un algo. Y me dijo, Ana, tú eres ese algo que hace falta. Y entonces, finales de año, en diciembre del año pasado, dijimos, pues vamos a hacer una sesión musical íntima con perspectiva de género. Y entonces hemos sacado Si Tuviera Una Hija. Okay. Es una sesión con canciones que han cantado grandes intérpretes de la canción latinoamericana. Uh-huh. Se nos unió Viviana Garza, que es una guitarrista excelente. Uh-huh. Y lo que hacemos es, antes de tocar las piezas, yo hago un contexto, ya sea a través de un cuento, o a través de las estadísticas, o a través de hablar algunos aspectos como qué es el acoso callejero, qué uh-huh. es un feminicidio, así como socializar y aterrizar estos vocablos que a veces son como como espinosos. Claro. Y con la música, pues rematar, ¿no? Entonces está haciendo algo muy bonito. Creo que la música es un lenguaje universal, no te escapas. Uh-huh. Y sí afloja un algo, o sea, la música no la puedes evitar. Claro. ¿No? Sí. Y estamos haciendo algo que es como tender puentes y conmover y apapachar, porque creo que todos y todas tenemos uh-huh. un dolor, ¿no? O sea, como que sí claro. sabemos que existe la violencia hacia las niñas y las mujeres en muchos grados, uh-huh. pero no lo reconocemos porque es muy duro, ¿no? Uh-huh. O sea, saber que tanto a ti de niña o como que en tu familia hay tíos o ciertos personajes o que en tu espacio laboral efectivamente todos los días evitas o evades, claro, sí, ¿no? Sí. Entonces, lo que queremos proponer uh-huh. es que el lenguaje es una de las herramientas más poderosas claro. para contrarrestar esto y que todos tenemos lenguaje, ¿no? Que, claro. que empecemos a darnos cuenta que nuestra forma de nombrar es mágica. Perfecto. ¿No? Vamos a seguir hablando un poco acerca de la música y vamos a aprovechar eso para irnos a una canción que tenemos preparada para el día de hoy. Se llama Mare Advertencia Lírica y ¿tú qué esperas? Como brujas, las lesbianas, entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría, es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora. Nuestra voz la apropiaron otras pocas, con ganas de volar pero con las alas rotas. Nacimos libres pero vivimos de rodillas, maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas de esperar? Haz no por ti, por nosotras. Avanza ya. Yo como tú supe que es la violencia y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí, ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas? Avanza ya. transformando imaginarios. Las mexicanas tienen el derecho de ser vistas con el mismo cristal con el que se ve a los hombres, garantizando su inclusión en todas las actividades en condiciones de igualdad. Las mujeres con discapacidad de nuestro país tienen derecho a disfrutar una vida plena, libre de discriminación y con igualdad de oportunidades, con acceso a servicios de salud, trabajo y educación, así como a un ambiente que les permita movilizarse de manera segura por las calles del país. El principal derecho de las mujeres indígenas es el reconocimiento de su papel en la sociedad, la defensa de su identidad y la defensa de sus tradiciones ancestrales. Todas las mexicanas tienen el derecho de ejercer una vida feliz en las redes sociales, libres de ciberacoso y de la violencia virtual que ha afectado a 9 millones de mujeres en el país. Pero, por sobre todas las cosas, las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Porque la violencia no se justifica. InMujeres. Ya estamos de regreso después de esta pausa para escuchar esta canción, Mare Advertencia Lírica y Tú qué esperas, y una cápsula del Instituto Nacional de las Mujeres, que bueno, pues como ustedes escucharon al inicio del programa, Estela Casados anda por allá todavía en estas reuniones de los consejos. Y bueno, estamos platicando con Ana Valderrama, ella viene representando al proyecto Aves y Moras. Hemos estado escuchando un poco de los diferentes proyectos que tienen. El primero que nos comentaba era este proyecto de ilustradoras, esta exposición itinerante y pues esta convocatoria a madrinas que aporten pues algún recurso, que se unan con amigas pues para patrocinar la impresión de estas ilustradoras, de 49 ilustradoras, ya llevan 24, les faltan todavía algunas, para continuar llevando esta exposición a diferentes partes de la ciudad y pues promover no solo a estas chicas, sino bueno, pues también el fomento a la lectura. Y hablábamos un poco acerca de este proyecto de música. Ajá, ¿no? Si tuviera una hija. Si tuviera una hija, platícanos un poco más acerca de este. Pues mira, es toda una tesis. La hipótesis es que si alguna de nosotras tres, de Isabel que canta, Vivi que toca la guitarra, yo que hablo, tuviéramos una hija, le queríamos decir que el mundo es difícil, es un lugar muy complejo, pero que su mamá contribuyó a que fuera un mejor lugar. Okay. Es como un deseo que sentimos, ¿no? Y Si tuviera una hija es un poema de Sarah Kay, una joven que promueve la poesía hablada. La poesía hablada es una técnica de no recitar la poesía, sino platicarla, así como estamos tú y yo ahorita hablando, ¿no? Y entonces, con esta técnica, Si tuviera una hija, presenta diferentes textos, algunos míos, algunos son prestados de otras mujeres que también han alzado la pluma. Y son el marco para una canción. Okay. Tenemos canciones de Eugenia León, de Chabuca Granda, de Susana Harp, de Dolores Pradera. Son canciones muy bonitas, pero con el contexto que les damos, dan otro impacto, o sea, como que están acomodadas de manera diferente. Las letras, las palabras que están utilizando, de repente hacen una conexión con la realidad, ¿no? Okay. Entonces es traer canciones muy hermosas a un contexto muy actual y a una invitación a que tú eres muy poderoso en todos los días de tu vida para transformar esto, ¿no? Para detectarlo. Porque creemos que mucha de la violencia pequeñita, los micromachismos, los acosos callejeros, las cuestiones familiares a veces no tienen tanta luz, ¿no? Claro. Yo entiendo, por supuesto que entiendo que esto es una cosa transversal del gobierno, las instituciones privadas, o sea, la iniciativa privada, en la educación y los ciudadanos. O sea, todos tenemos que darnos cuenta que nos hace falta ponernos los lentes de la perspectiva de género para ver el problema. Porque no lo vemos, porque la sociedad es intrínsecamente muy machista, ¿no? Claro. Entonces, lo que queremos es una propuesta, no estamos transformando la realidad, pero sí estamos inclinándola. Es una invitación muy amorosa a que a través de tu lenguaje, uh-huh. Cambies tu contexto, ¿no? Y así poco claro. a poco, ¿no? ¿Dónde las podemos ver con esta presentación? Ah, pues mira, este domingo 31 okay. Estamos haciendo una sesión en la calle. Uh-huh. En la colonia Marco Antonio Muñoz hay una calle que se llama Xanati, que uh-huh. en realidad es una privada. Uh-huh. Hay un muro de contención municipal que parecía que no era de nadie, ajá. entonces decidimos intervenirlo. Okay. Vamos a hacer un mural allí sobre los derechos de las niñas, uh-huh. pero para dar a conocer el mural a la colonia vamos uh-huh. a hacer esta sesión. Ahorita okay. está pintado de blanco el muro, o sea, ya lo logramos pintar de blanco. Okay. Y ese va a ser nuestro escenario para que todos los vecinos y quienes quieran acercarse a la calle de Xanati el domingo a las 5, pues vayan. Uh-huh. Es una función gratis, uh-huh. tal vez pasemos el sombrero para quien quiera cooperar, por adelante. Supuesto. Y dura una hora y media, una hora 15 minutos, y pues va a ser música en la calle. Creemos uh-huh. mucho en apropiarnos de los espacios Por que son supuesto. De todos nosotros. Y luego estamos el 4 uh-huh. de abril en Flavia. Uh-huh. Flavia es un espacio que es un lujo que lo tengamos en Xalapa, es pequeñito, es una galería de arte contemporáneo. Sí. Y bueno, allí sí va a haber un cover de 50 pesos. Apóyenos Ajá. y lleven a sus amigos que sepan que les hace falta un poco empaparse en el tema, que a veces son un poco obtusos y que todavía tienen como vacunado el tema, pues llévenlos, claro. porque esto es una sesión muy amorosa que es imposible que acaben diciendo, esto no sirve. No, sí sirve. Todos necesitamos un apapacho, ¿no? Claro. Entonces, en Flavia es a las 7. Uh-huh. Y el 4. El 4 de abril, uh-huh. ¿no? Todas estas fechas las pueden encontrar en la página. Uh-huh. Y, bueno, vamos a tratar de seguir presentándonos en la periferia de Xalapa, que creemos uh-huh. que es muy importante llegar a estos lugares. Ya nos hemos presentado en, uh-huh. en la colonia Moctezuma y en la Reforma. Y la respuesta ha sido muy muy bonita, ¿no? Ha sido así como de, ah, sí, chicas, ustedes tienen razón, y es que mi nieta tiene que oír esto, y es que mi marido lo tengo que traer. Y ajá. Entonces, creo que sí se están tejiendo redes de este tipo, ¿no? Claro. Está muy, muy bonita. Dices que este domingo, las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, en Xanati, de la colonia Marco Antonio Muñoz. Es por Murillo Vidal. Ajá. Entras en la calle Fascinación, donde ajá. hace mucho tiempo había una panadería muy grande. Sí, sí. Y ahí sí, hay sí. un parque muy bonito. Sí. Ah, sí, bueno, sí, pues sí. Al fondo del parque está esta privada que se llama Xanati. Ok, uh-huh. perfecto. Ah, sí, para ubicarnos entonces un poco más. Entonces, ni siquiera está tan lejos del centro. Sí, no. Está súper bien. Uh-huh. Y la otra es la Galería Flavia, que se encuentra arribita de Los Berros, entrando en esta empedradita. En Jiménez. En ajá. Jiménez. Justamente ustedes se van a encontrar ahí en Jiménez una casa que en la parte de arriba, sobre el dintel de la ventana, dice ajá. Flavia. Bueno, pues en esa empedradita que está ahí arriba, ustedes suben y una cuadra más o menos. Son cuadras pequeñitas, pero una cuadra se van a encontrar justo la galería. Y es imposible que no la vean porque la arquitectura de Flavia es contemporánea, hace honor así. a su vocación. Es muy bonito el edificio, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué otros proyectos se están llevando a cabo en Aves y Moras? Pues mira, tenemos el trabajo que hacemos en cuestiones de comunicación es aliarnos con medios como la radio claro. y algunos otros medios impresos. Hay una revista que está haciendo divulgación científica para niños que uh-huh. se llama Bilu uh-huh. y ya se venden muchos puestos en la ciudad de Xalapa y yo invito a que la consigan. Está muy bonito claro. el proyecto. Uh-huh. Y lo que hacemos es hacer reseñas uh-huh. o recomendaciones de lectura para los papás, para los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es un trabajo que queremos hacer porque la tecnología ya la tenemos, ¿no? Sí. Es muy fácil hacer este tipo de vinculaciones. Otra cosa que hacemos Aves y Moras son ferias de libros, uh-huh. pequeñitas, sí. así, de 3 días en escuelas, donde nos aliamos con librerías de Xalapa uh-huh. para que se pongan los libros. Claro. Y lo que hacemos es presentaciones de libros, llevamos invitados, autores, ilustradores, músicos, artistas y demás a que den como presentaciones, sí. ¿no? A los salones. Y entonces se genera pues toda una dinámica de pequeña feria de libro, ¿no? Uh-huh. Y también hacemos, este año, por como está un poco acomodándose cuestiones federales y estatales, sí. Nos estamos reservando un poco, pero hemos traído en 2 ocasiones el libro Bus a Xalapa. Ah, sí, claro. Ha sido titánico, pero, uh-huh. pero satisfactorio. La primera vez nos fuimos a las colonias. Bueno, ajá, no es cierto. La primera vez nos fuimos a Jico, a Teocelo, a Coyopolan, a Rancho Viejo, a Piedra Parada. Sacamos el librobús. O sea, fue increíble pastorear un librobús. Yo me sentía poderosa. Porque además es muy bella la imagen de un autobús que de repente se transforma, se abre y es una librería con libros bastante económicos. Sí. Y la siguiente vez fue aquí en Jalapa. Nos fuimos a muchas colonias, uh-huh, tanto céntricas como de la periferia. Y también fue increíble toda la gente que se sumó al proyecto. Porque lo que queremos es no nada más poner el camión y vámonos, sino generar actividades amenas alrededor del librobús. Claro. Que haya cuentacuentos, que haya danza, que haya música. Y pues mucha gente se nos acercó y dijo, va, yo dono una sesión de cuentos, yo hago esto, yo hago lo otro. Y bueno, lo que queremos hacer es como sinergias. Por ejemplo, la primera vez que fue el librobús lo llevamos a Coyopolan. Uh-huh. Y el año siguiente ya no fui con el librobús, pero sí fui con la exposición fotográfica, okay, de cuando el librobús fue. Claro. Entonces los niños se veían un año después. Bueno, increíble la reacción, ¿no? Sí, padrísimo. Y bueno, en este sentido, pues tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Yo sí espero traer este año el librobús. Siempre lo hacíamos el 23 de abril porque es el día del libro y, claro, los derechos de autor. Pero este año todavía los librobuses no están activos. Entonces dije, bueno, pues no me voy a meter en camisa, uh-huh, de once varas yo solita. Uh-huh. Entonces probablemente lo traiga a finales de año. Uh-huh. Entonces estén pendientes porque claro que se necesitan voluntarios para sumar a esto, ¿no? Y por primera vez vamos a sacar un libro. Estamos planeando un libro en braille. Okay. Un libro ilustrado y también en braille. Wow. Entonces, ese todavía está cocinándose, pero estoy muy contenta, con un poco de miedo porque... Por supuesto. Porque sí, es todo un proyecto, ¿no? sí. Y es pues es también saltar a otro nivel, ¿no? Como decir, claro, bueno, no solo somos promotores, sino también ya creadores, uh-huh, bueno, creadoras. Y está interesante. Tres mujeres ilustradoras están participando, uh-huh, una de Coatepec, una de Jalapa y una del Puerto. Y está quedando muy bonito. También son cuentos donde las niñas son protagonistas. Ajá. Y yo les llamo cuentos zen para la paz. Porque creo que son textos muy breves, uh-huh, pero que apuestan a la contemplación, al crecimiento, a la autoobservación y al autocuidado. Que también son temas que tenemos que ir poniendo en la mesa, ¿no? Las mujeres nos tenemos que autocuidar mucho. Con el auto quiero decir así como saber apapacharnos, que no lo, claro, podemos todo, que debemos saber decir no, claro, somos la mujer maravilla, y que hay que darnos nuestras pausas, ¿no? Es muy importante recargar pilas y hacer tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces estos cuentos zen para la paz. Perfecto, me encanta. Vamos a ir a una cápsula y vamos a seguir hablando del trabajo, de todo el trabajo. Ustedes han escuchado una parte que hace Proyecto Aves y Moras y estamos con Ana Valderrama. Vamos a seguir con una cápsula. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Para este año, el subsidio a los refugios para mujeres, sus hijos e hijas en situación de violencia están asegurados. Pero para 2020, el gobierno no da garantía que las agrupaciones que los atienden sigan recibiendo recursos para mantenerlos. Escuchamos a la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa. El Centro Nacional de las Mujeres, quien solamente nos dijo que para este año está el presupuesto, como ya sabemos. Hemos buscado, como sabes, el diálogo con la Secretaría de Gobierno. No nos ha dado el espacio, justo queremos mostrarle a través de estadísticas, de información sustentable y del propio testimonio de las víctimas que hemos acompañado, que no es lo más efectivo. Figueroa añadió que han buscado sin éxito a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para externarle su preocupación y proponerle un modelo en el que participen las organizaciones civiles. Además, también quieren aclarar los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la CEGOP tendrá la rectoría de los refugios para mujeres en situación de violencia. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. pero ¿por qué es importante hablar de la perspectiva de género en los medios de comunicación? Simple y llanamente porque son estos los que contribuyen a la democracia de una sociedad, son estos donde la población se entera de lo que pasa, son estos los que de alguna manera marcan una tendencia. Por lo tanto, pues, quienes trabajamos en los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad en este sentido, hablando en general de los derechos humanos y en particular de la perspectiva de género. Esta es la reflexión de la periodista mexicana Olga Rosario Avendaño, quien a lo largo de su trayectoria ha destacado por darle voz a los grupos vulnerables que muchas veces son relegados por los propios medios de comunicación. En 2011 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, que otorga el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por un trabajo en el que abordó la problemática de una comunidad oaxaqueña que a 15 años de la guerrilla vive bajo la sombra del Ejército Popular Revolucionario. Hombres han huido de la región, se han ido, y entonces lo que yo quería hacer, lo que yo quería trabajar, lo que yo quería reportear era qué estaba pasando con las mujeres, con los niños y con las niñas en esa zona. Para mí era muy importante retratar esta parte, y si no tengo la perspectiva de género y si no tengo la perspectiva de derechos humanos, si no veo con esos lentes, difícilmente voy a poder ver esa problemática social. Olga Rosario Avendaño fue la primera periodista en abordar el talento deportivo de los niños basquetbolistas de la zona triqui de Oaxaca. Luego de que su trabajo se publicó, fue un referente para otros medios nacionales e internacionales. También he tratado de capacitarme en algo que se llama Periodismo para la Paz, que es un subgénero en donde podemos ver que aún en cuestiones críticas hay cosas buenas que se están haciendo, ¿sí? Hay cosas positivas que se están haciendo, y así lo vi en la zona triqui, así lo vi con estos niños. Yo admiro muchísimo al profesor Sergio Zúñiga porque le ha apostado en esas zonas empobrecidas. Las investigaciones de la periodista originaria de Oaxaca se caracterizan por retomar las situaciones que viven las mujeres, niñas y niños, adolescentes, indígenas y migrantes. Olga Rosario Avendaño destaca que el periodismo debe generar cambios sociales, un objetivo que muchas veces es postergado por los intereses comerciales de los propietarios de los medios de comunicación. Sin embargo, indica que los periodistas pueden buscar alternativas para hacer trabajos que verdaderamente aporten. Pero lo que me satisface, a lo mejor no son esas 5 notas que todos los días tengo que llevar a la redacción, sino es ese trabajo que yo estoy haciendo por mi cuenta, pero estos trabajos que yo he hecho, estas crónicas que me han dejado mayor satisfacción, las he hecho ahora sí que en mis tiempos libres, ¿sí? Me he puesto a hacer como el pre-reporteo, ver qué cosa encuentro, qué hay, qué necesito reportear, qué tema me llena. Y por eso creo que he sobrevivido en el periodismo, porque si estuviera haciendo las 5 notas diarias desde hace mucho, yo ya hubiera renunciado. Créanmelo, porque a veces es deprimente. La también académica de la Universidad Iberoamericana asegura que los medios de comunicación deben favorecer la igualdad de género no solo en sus contenidos, sino también en el ámbito laboral, porque en pleno siglo XXI siguen prevaleciendo prácticas profesionales que no favorecen a las mujeres. El 57% de todos los presentadores de la televisión eran mujeres, pero solo el 29% de las noticias estaban escritas por mujeres. Al mismo tiempo, solo el 23% de las noticias serias fueron cubiertas o escritas por mujeres. A las mujeres se les encuentra más a menudo informando de cuestiones ligeras como asuntos sociales, familia o arte y vida. En muchos países la brecha salarial por género todavía existe. Prácticas laborales poco favorables a la familia, como horarios inflexibles o la penalización de las mujeres por tomarse un tiempo para criar a los hijos, contribuyen a la brecha salarial. A lo largo de su trayectoria, Olga Rosario Avendaño ha encontrado obstáculos para desarrollar su profesión, desde cuestiones de inseguridad hasta aspectos laborales. Sin embargo, ha logrado realizar trabajos que la han colocado como un referente en México en el periodismo con perspectiva de derechos humanos. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Estamos de regreso ya en estos últimos minutos que nos quedan en Púrpura para terminar de hablar del proyecto Aves y Moras. Estamos con Ana Valderrama, que justamente nos va a recordar las invitaciones a las diferentes actividades, que tienen muchísimas. Yo no sé cómo le hacen para repartirse y hacer tantas cosas, tener tantos proyectos, tantos frentes abiertos. Pues creo que es vocación lo que tenemos. La invitación es que nos sigan en la página, porque la verdad vamos a seguir haciendo muchas actividades y es la mejor forma de estar enterados. Uh-huh. Hacemos desde tendederos, sesiones de cuentacuentos y bueno, ahorita el domingo en la calle Xanati, que está en la colonia Marco Antonio Muñoz, entrando por Murillo Vidal, por donde está un parque muy bonito, vamos a tener una sesión en la calle. Uh-huh. Abierta para todo público, de Si tuviera una hija. Es voz, guitarra y canto con perspectiva de género. Vayan, la verdad es una experiencia muy amorosa para hablar de temas que son difíciles. También tenemos nuestra siguiente presentación en Flavia el jueves 4 de abril a las 7 de la noche. Ahí sí va a haber un cover, apóyenos por favor. También lleven a quienes creen que les hace falta un baño de perspectiva de género e igualdad sustantiva. Sí. No nos pasa nada. Y bueno, pues está el catálogo de Mujeres Ilustrando a Mujeres. Estamos en la fase de Mujeres Apoyando a Mujeres. Seguimos con esta idea de irnos a hablar de las vidas de las ilustradas, las ilustradoras y las hadas madrinas. Conozcan a Aves y Moras, porque la promoción de la lectura es una cosa muy importante en este país. Tenemos que ser un país de lectores. México sí lee, pero hay que saber qué estamos leyendo. Claro. Y lo que queremos proponer son buenas lecturas tanto para los bebés, los niños, los adolescentes y, por supuesto, las familias. Creemos que la lectura sí es una herramienta de cambio que hay que apostarle, porque es un cambio sustantivo, porque es de poco a poco, no es de bote pronto, es de raíz. Y le hacemos mucho caso a nuestro nombre. Aves y Moras cree mucho que para poder volar, para poder tener alas, tienes que saber quién eres, de dónde vienes. Y entonces así es más fácil llegar a donde quieres llegar. Aves y Moras promueve la lectura y también promueve que sepas quién eres y quién quieres ser. Perfecto, pues es que suena tan bonito todas las actividades que tienen pronto y son tantas cosas. Además, tienen esta gira de las ilustradoras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Dónde van a estar? Ahorita, hasta mañana viernes, está en el Congreso del Estado la exposición y yo espero que a mediados de abril estemos haciendo la inauguración en el Sumidero. Nos okay. estamos aliando con Tiempo de Stencil, uh-huh. que es un proyecto increíble que, sí. que está ahí en el Sumidero. Son los chavos que hacen el festival I Love Sumi. Uh-huh. Entonces queremos estar en abril en el Sumidero. Ok, perfecto. Entonces ya escucharon ustedes, tienen muchas actividades planeadas en el proyecto Aves y Moras. Ana Valderrama está con nosotras. Y bueno, no se olviden, si quieren participar en este proyecto de Hadas Madrinas para amadrinar a una ilustradora, yo creo que $350 pues es una cantidad pequeña para poder poder apoyar estas iniciativas. Y sobre todo, bueno, si nos juntamos entre amigas, puede ser más fácil. Yo pongo 50, tú pones otros 50, o ponemos 100 cada quien y los otros 50 pues vemos cómo le hacemos. Creo que puede ser una cantidad muy significativa precisamente para apoyar a una ilustradora en mostrar su trabajo y sobre todo en este rescate de los espacios, ¿no? Que hace mucha falta. Uh-huh. Exactamente, y es que entre todos, claro que podemos. Perfecto, pues muchas gracias. Ya a mí me da mucho gusto, antes de que nos vayamos, decirles que ya tenemos de regreso a Soledad Macías. Nos da mucho gusto después de que anduvo fuera algunas semanas porque, bueno, pues tenía pues algunas cuestiones personales, pero nos da mucho gusto que esté de regreso. Y en este momento acaba de entrar Brenda a la cabina, tiene también algo que comentar. Sí, bueno, pues aprovechando el tema, la coyuntura, quiero comentarle a todo nuestro público de Radio B que durante la FILU, la Feria Internacional del Libro Universitario, que se va a llevar a cabo a partir del 5 al 14, creo, de abril, Vamos a estar Radio B transmitiendo desde allá y Púrpura estará en la FILU. Ese día, que es 11 de abril, jueves 11 de abril, por única ocasión, estaremos transmitiendo a las 6 de la tarde desde la FILU. Para que todas las personas que nos estén escuchando, que son radioescuchas asiduas, por favor, pues búsquennos ese día. Estaremos en la FILU y estaremos transmitiendo en vivo desde el Complejo Deportivo Omega a las 6 de la tarde. 11 de abril a las 6 de la tarde, Púrpura en la FILU. Claro, y antes vamos a tener este programa de Filumanía, que va a estar toda la semana y que les puede hablar acerca de la FILU, de los libros, de los autores, de las presentaciones, y que es además una muestra muy variada de lo que va a haber en este evento que cada año tiene la Universidad Veracruzana, que va a ser en el Complejo Mega, ¿no? Complejo Mega, exactamente, como todos los años, pues es un evento bastante importante. No sé, Ana, ¿tú qué experiencia tienes con la FILU? Ay, no, yo caigo redondita en las ferias. Yo amo las ferias del libro y la FILU, por supuesto, que está en mi corazón. Sí, entonces, bueno, pues ahí vamos a estar para que Ana y todas nuestras radioescuchas pues nos acompañen ese día a las 6 de la tarde, 11 de abril a las 6 de la tarde, por única ocasión, Púrpura en la FILU. Perfecto, pues muchas gracias, gracias a ustedes que nos escucharon, gracias por supuesto a Soledad, que ya está de regreso y que hoy estuvo a cargo de los controles en el programa, Brenda, que ustedes acaban de escucharla, Brenda Coronado, que se encarga cada semana de que este programa salga perfecto. Ana, muchas gracias por venir. No, Brisa, muchas gracias por el espacio, de verdad, lo agradecemos mucho. Gracias, bueno, pues nos escuchamos la próxima semana a las, no, la próxima semana sí es todavía a las 11 de la mañana y en la FILU a las 6 de la tarde. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías, ya que estando lejos eres ajena porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Si quieres.